de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Emisoras Cristal Quinta Región. El análisis profundo de temas de interés comunal, provincial, regional y nacional a esta hora en Sin Fronteras. Cultura, actualidad, ecología, servicio, notas e invitados especiales. Hernán Cortés Peña, conductor de Sin Fronteras, les da una cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Fronteras a través de Emisoras de Cristal Quinta Región. Domingo 15 de abril de 2012. Cielos completamente despejados, una temperatura muy agradable en la provincia de Petorca. Luego de ese día viernes en el cual claramente estaban puestas las expectativas, las esperanzas y las rogativas de todos los habitantes de esta provincia, que comenzamos a ver con mucha alegría cómo caían esas primeras gotas, que sin embargo, claramente hay que decirlo, no fueron lo que en algún minuto esperamos para empezar a revertir un poco la situación que hemos estado viviendo en esta verdadera guerra por el vital elemento, por el líquido elemento aquí en la provincia de Petorca, donde hay acusaciones cruzadas, donde han habido comisiones investigadoras de la Cámara, donde se ha decretado zona de catástrofe en distintas comunas, etcétera, etcétera. Pero bueno, es lo que hay y puede ser claramente un preludio de lo que podemos tener durante el periodo invernal. Claramente la solución no está. No va por ese carril, según lo han planteado quienes son los denunciantes, en este caso, de las empresas que estarían infringiendo las leyes en materia de aprovechamiento de las aguas de superficie, también en este caso subterránea, que de superficie prácticamente no existen. Bueno, mucho ruido y pocas gotas, podríamos decir que en definitiva fue la lluvia del viernes, donde ya lo decíamos, se está librando esta guerra por el vital elemento y los empresarios que han sido sometidos a esta especie de juicio público por las acusaciones de usurpación. Bueno, yo creo que eran los que rogaban y esperaban que la lluvia apague un poco los encendidos y acalorados debates y acusaciones que se han centrado principalmente en su persona. Las redes sociales también se incendiaron a propósito de este calor producto de las condiciones climáticas de nuestro país y de esta zona central del país. Después de la denuncia del diputado socialista Fidel Espinosa, que hablaban de una autoasignación por parte de los senadores de 2 millones de pesos para gastos operacionales, en circunstancia que la dieta parlamentaria, equivalente a la de un ministro de Estado, se decía era más que suficiente. Esa es la primera parte del tema, porque posteriormente se fueron conociendo los detalles de la denuncia y que los senadores contragolpearon al señalar que, bueno, los diputados también recibieron en enero esta asignación de 2 millones. La diferencia era que los diputados señalaron son para asesorías y vaya que se necesitan asesorías en el Parlamento cuando de leyes se trata, cuando hay que discutir y aprobar en definitiva, que es distinto a los gastos operacionales que supuestamente los mal pensados señalaron en vías de o a puertas a una elección municipal, claramente podrían dirigirse y estar destinadas a llevar adelante iniciativas en las circunscripciones de los parlamentarios, de los senadores. Pero también salió otra arista, porque para el senador Pizarro, al solidarizar el momento en que él tiene la palabra en el hemiciclo, dice aquí claramente había una especie de operación orquestada por parte de algunos diputados de todas las tiendas políticas tendiente a lodar la imagen de los senadores. ¿Por qué? Claro, porque todos los diputados, o casi todos, en algún momento quieren ser senadores. Entonces, y curiosamente, Fidel Espinosa era de la misma, o es de la misma circunscripción del actual presidente de la Cámara Alta, Camilo Escalona. Y claro, y ahí, en forma transversal, hubo una, por así decirlo, se dieron la mano los diputados para enfrentar a los senadores. Yo diría un caso inédito dentro de lo que llevamos estos 22 años de democracia, pero claramente la galería en los muros de Facebook, de Twitter, etcétera, en todos los debates, en las esquinas, en las reuniones de trabajo, no pasó inadvertida y todos apuntaron claramente, y yo fuera de micrófono le comentaba a nuestro primer invitado en el día de hoy que me recordaba ese chiste que hacían los argentinos cuando un argentino llevaba a una turista y pasaban por las afueras del Congreso y se detuvieron porque escucharon gritos de corrupto, sinvergüenza, ladrón, etcétera. ¿Y qué pasa?, le dijo la turista. Y el argentino le respondió, están pasando lista, le dijo. Entonces, ojo, claro, da para chiste, pero son las instituciones del Estado las que están en este momento las peores evaluadas y claramente hay que poner atención porque, en definitiva, el sistema democrático que de alguna manera es la forma de gobierno que tenemos y que claramente ha sido consensuada por todos los sectores. ¿Que hay que ampliarla? Bueno, la inscripción automática, la votación voluntaria, etcétera, van encaminadas para ir ampliando, ensanchando más la temática de la participación, que es en definitiva la que la gente parece ser que está reclamando de nuestros representantes. www.radiosinfronteras.tk, nuestro blog en la web, donde usted también nos puede seguir en forma online, 71-21-22, y nuestro muro en Facebook, que recoge las opiniones, preguntas e inquietudes. Ahora, claramente las críticas de la gente apuntaban que mientras habían estas asignaciones, bueno, cientos de miles de chilenos salen a diario, dice, a pelar el ajo por el sueldo mínimo. Le doy la bienvenida a nuestro invitado, el alcalde de la comuna de Zapallar, Nicolás Cox Urrejola. ¿Cómo está usted, señor alcalde? Muy bien, Hernán. Gusto saludarte. Un saludo cariñoso a todos tus auditores. Y escuchaba con mucha atención tu comentario inicial. Antes que eso, también estoy absolutamente consciente de que la poca agua que cayó el viernes, hagamos rogativas para que continúe, porque es la única manera, entiendo yo, que podamos solucionar este problema rápido, porque toda la demás solución es una solución de futuro y hoy día no están las condiciones dadas para que podamos esperar tanto tiempo por el agua. Ahora, una de las críticas que se hacían respecto al tema de la declaración de zona de catástrofe es por qué Zapallar había quedado fuera de esta nominación como comuna en zona de catástrofe. Lo que pasa es que, a ver, nosotros tenemos una comuna que es muy diversa. Tenemos una comuna en un sector costa y tenemos un sector interior, un sector rural. La ayuda económica existente del gobierno a todo el pequeño productor y a todo el que tiene necesidad de agua, la verdad es que es similar entre una declaración de emergencia hídrica y una declaración de catástrofe. La gran diferencia está dada en que en zona de catástrofe se le permite al particular poder postergar, poder aplazar las cancelaciones de sus tributos. Y en la comuna de Zapallar, esta zona de catástrofe fue ofrecida o solicitada por la provincia al intendente terminado el verano, donde no tuvo el sector costa de la comuna ningún problema con el agua, porque estaba bajo la concesión de Sval y tuvieron los residentes temporales de la comuna ningún problema con el agua potable. A mí me pareció que sería muy injusto, ¿ya?, poderle suprimir a la municipalidad los ingresos por posibles prórrogas de impuestos de contribuciones que vencen ahora el 30 de abril al resto de la comuna. Si nosotros le damos la posibilidad a todo ese poseedor de una segunda vivienda que aplace sus impuestos, la verdad es que no sé cómo nos vamos a manejar en el presupuesto del resto de la comuna. Es como la discusión que se da en relación al tema de la rebaja del impuesto específico. Es decir, el gobierno dice no podemos rebajar el impuesto específico porque claramente un habitante del sector oriente de la capital que tienen 4 o 5 vehículos, no le podemos rebajar el impuesto en forma similar al hombre que va con su camioneta a trabajar a la feria, digamos. Yo no digo, Hernán, que sea tan exacto, pero y tampoco digo de que necesariamente todo aquel que tiene que pagar impuestos el 30 de abril, ya impuestos a las contribuciones de bienes raíces, fuera a postergar. Pero si existe la posibilidad legal de hacerlo, no podemos reclamar el día de mañana porque no haya sido efectivo su cobro. Y la comuna tiene que entender que nosotros, los recursos obtenidos de estos impuestos, ¿no es cierto?, son importantes porque se financia toda la obra social que nosotros podamos desarrollar, toda la obra de mejoría de nuestra educación, de nuestra salud, se financia con estos fondos. Entonces, contribuciones de bienes raíces, que en forma directa es un 40% de lo que paga cada contribuyente, recibe el municipio, y el 60% restante va a lo que se llama el Fondo Común Municipal. Los permisos de circulación, estábamos a fines de marzo, ¿no es cierto?, con una campaña de permisos de circulación, que también significa un porcentaje importante de los recursos que tenemos los municipios. El impuesto a las sociedades de inversión. Entonces, el gran financiamiento municipal hoy día es precisamente producto de impuestos y de contribuciones que otorgan los residentes de la comuna. Y los residentes de la comuna, si les damos la posibilidad por una escasez hídrica que no la han tenido en su gran mayoría, me pareció injusto. Sí, oficiado muy activamente al gobierno regional, provincial y regional, que en la zona agrícola, en la zona de pequeño productor agrícola, como en nuestra zona de Catapilco, hemos sido muy eficientes para poder solucionar esta escasez hídrica. El municipio, con fondos del municipio, adquirió un segundo camión aljibe y estamos de lunes a sábado entregando agua de bebida en aquellos lugares donde las familias más retiradas, donde las familias no tienen los APR, que hasta el día de ahora están funcionando bastante regularmente. Ahora, eso tiene que ver un poco con el foco impuesto, el criterio adoptado desde el punto de vista programático, político, por parte de Nicolás Cox, en el sector agrícola, en el sector de Catapilco, con un foco más allá de lo meramente agrícola, porque escuchábamos usted ya tiene contendor para las próximas elecciones de alcalde y concejales, ¿no? Sí, sí. Felipe Cáceres. Ya. Y él apuntaba principalmente a rescatar solamente el foco de carácter agrícola, tradicional en Catapilco, que según él estaba dejado de la mano, digamos. Usted le dio otro cariz, potenció otros aspectos también en el caso de Catapilco. Ahora, hay que ser claro conocer la realidad. Y la realidad indica que Catapilco, desde hace un tiempo a esta parte, se está desarrollando en una mini producción que tiene que ver con una industrialización de algunos productos distintos de a lo que ha sido tradición. Hoy día Catapilco tiene algunos grandes productores y tiene pequeños parceleros. Esos parceleros, nosotros hemos reformulado la actitud productiva que tenían esos parceleros. Y hemos guiado esos parceleros hacia producciones que se necesita poca hectárea. Ustedes comprenderán que ser competitivo en el precio de la carne, con los pastos que existen, con los suelos que existen en el sur de Chile, es imposible. O sea, nuestros parceleros no van a vivir de una crianza de novillo. Es imposible hoy día en Chile. ¿Cómo puedes producir algún cereal, alguna oleaginosa en lugares que no tienen riesgo? Donde no existe técnicamente la cantidad de agua necesaria para poder regar. Entonces hemos desarrollado actividades que tienen que ver con la horticultura, que tienen que ver con la creación de abejas, la producción de miel, la producción de flores, en fin. A una escala menor, acorde con la capacidad hídrica y con la capacidad que tiene la gente para poder producir. Y hemos desarrollado, a su vez, programas muy eficientes como el Prodesal de Catapilco, donde hay 103 pequeños productores que están muy bien asesorados en este Prodesal. Hemos hecho también convenio con la universidad y tenemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, una clínica móvil veterinaria a objeto de que pueda el pequeño productor recibir en su parcela el trabajo profesional de veterinario que le van a ir a ver su cerdo, su pequeña cantidad de vacunos que le dan leche para subsistir y para hacer sus quesos. Bueno, en fin. Y tenemos un sistema productivo real para la situación de Catapilco, donde el 80% de la mano de obra que vive en Catapilco trabaja en empresas de servicio en la costa. No existe el agricultor en Catapilco. Entonces, la verdad es que rehacer las labores agrícolas de Catapilco me parece que es desconocer la realidad. Ahora, la semana, por decirlo de alguna manera, ha sido un poco de dulce y agraz en su gestión. Primero por la acusación de los presentada por los concejales, los señores César Ramírez Navia y Fidel Rojas Guerra, uno de la Democracia Cristiana y el otro del PPD, ante el Tricel Regional, por notable abandono de deberes y faltas a la probidad. Y por otro lado, y digo de dulce y agraz, porque también usted apareció en la televisión en una escuela que obtuvo uno de los más importantes puntajes, yo diría a nivel nacional. Y claro, y todas las demás dentro de los rangos que ya se la quisiera cualquiera, digamos, tanto para cuarto como para octavo año. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el trago amargo o...? Antes tenemos un contacto, Hernán. Marcelo Fernández, de la Junta de Vecinos de Catapilco. Marcelo Fernández, cuéntenos, ¿cómo lo estamos escuchando? No está saliendo al aire. Bueno, vamos con las dos temáticas, porque se habla de 30 puntos que contendría el nivel acusatorio presentado ante el Tricel regional, señor alcalde? ¿Cómo lo califica usted en primer término? Yo quiero ser claro en esto, y como le he dicho a la comunidad, la verdad es que me parece que es un instrumento, este requerimiento de remoción, un instrumento desestabilizador. Yo creo que ese es el sentido de esto. Está dentro del ordenamiento jurídico vigente. Se enmarca un poco dentro de esta atmósfera que se está viviendo en el país en relación a, y que las encuestas sí lo demuestran, donde da la impresión de que todo lo que sea oficial, todo lo que esté instituido, está puesto en tela de juicio, en duda. No, yo no quiero confundir a la opinión pública, ni quiero tampoco entrar en ese tipo de análisis. Yo creo que aquí claramente existe una intención de desestabilizar mi trabajo, de desestabilizar el gobierno comunal y tratar de que este alcalde no vaya a la reelección. Ahora, ¿Qué sectores se han sentido tocados durante su gestión? Porque claramente usted en la última elección, ¿cuál fue el porcentaje de...? Un 62%. O sea, para obtener un 62%, claramente... Un 62% está dentro de los contagios, está dentro de las votaciones nacionales. Sí, está dentro de la quinta votación nacional. Y lo que es más gratificante para mí es que ese 62% final... significó en Catapilco un 65%, 66% en hombres, perdón, en mujeres, y un 64% en hombres. Cuando uno saca una votación como el 65% de los votos en el lugar de mayor necesidad, la verdad es que uno llega muy contento todos los días a su casa, porque significa que mi trabajo, el trabajo de la municipalidad, el trabajo de este municipio presente, ha sido focalizado en los lugares donde debe ser. El trabajo municipal del municipio de Zapallar debe estar radicado donde está la mayor necesidad. Y así lo dije yo en mi campaña, y la verdad es que me ha tocado, por supuesto, que... dirigir este trabajo comunal, modificar el municipio. Hoy día el 80% o más del 80% de los funcionarios municipales en NAN son profesionales. Es gente que tiene su título. ¿Ya? Por eso se habla de contrataciones indebidas a honorarios y sobresueldo de funcionarios municipales. Mire, la verdad es que serán los abogados, ¿no es cierto?, que he contratado, los que defenderán por declarar, por denunciar, la verdad que no me asusta, nada me espanta ya a esta altura del partido. Y le quiero comentar a usted, Hernán, y que ya se lo he dicho a la comunidad, que me voy a defender con la única forma que tengo de hacer estas cosas, con la verdad, con transparencia y con la valentía que es necesaria para enfrentar a los que no quieren entender que la Municipalidad de Zapallar, bajo mi mandato, es una institución al servicio de la comunidad y no al servicio de una élite de personas que transforman el servicio público en bienestar propio. Y eso, bueno, en esa última frase está contenido básicamente, y me imagino yo que en forma implícita, claramente ahí usted señala que, explicita lo de la élite, pero específicamente... Yo esa ha sido mi tarea, esa va a ser mi defensa. ¿De qué manera se ha sentido la élite tocada por lo que usted ha señalado? No sé cuál ha sido la manera, pero yo he sido lo más eficiente posible, ¿no es cierto?, en aumentar los recursos del municipio. Yo le quiero contar a usted, Hernán, que el año 2008, fecha en que inició el segundo periodo, el presupuesto de la municipalidad era de 3.890 millones de pesos. Y le quiero contar que los ingresos del año 2011 fueron 8.600 millones de pesos. Entonces yo quiero preguntarle a todas estas personas que critican, que anuncian, que me cuenten, ¿qué municipio de este país ha podido obtener esa cantidad de mayores recursos para que, ¿para qué? Para mejorar la educación, para mejorar la salud, para mejorar, construir, terminar las viviendas. Aquí no se le olvida a la gente, y por eso que en Catapilco saqué el 65% de los votos, no se olvida a la gente que hubieron comités de allegados que tuvieron 17 años con las casas sin poderse construir. ¿A ustedes les parece digno? ¿Les parece socialmente moral? Había uno que moral. Tenía un récord, ¿no? Bueno, de un comité ha llegado sí. Más antiguo del país, parece. Sí, exactamente. ¿Ya? Y toda esta gente, ¿no es cierto?, ha podido comprobar que sin promesa, que sin, pero sí con trabajo, y con trabajo, Hernán, de domingo a domingo, con trabajo eficiente, con trabajo de los profesionales en el municipio, hemos cambiado la municipalidad de Zapallar, hemos cambiado la comuna. Y esto lo dice, no lo digo yo. Pregúntenselo ustedes a todo el mundo. Vayan, por favor, a la comuna. ¿Ya? Vean cómo está. Vean cómo funciona el deporte. Vean cómo funciona la salud. Vean cómo hoy día con dos consultorios y cinco estaciones médicos rurales. Yo no me puedo olvidar cuando el año 2004, al asumir el año 2004, el colegio médico interpuso una querella a mí porque en la postas de la comuna se entregaban recetas a los paramédicos. Hoy día tenemos médicos las 24 horas. Tenemos profesionales donde atendemos 40.000 atenciones en nuestra comuna. Yo conozco mucha gente que va de La Ligua a atenderse a nuestro consultorio en Catapilco. ¿Ya? El tercer lugar en el CIMSE a nivel nacional, ¿no es cierto?, con puntaje en matemática de 334 puntos, es un esfuerzo que hemos hecho en el municipio, un esfuerzo que hemos focalizado estos mayores recursos en poderle dar a nuestra comunidad permanente, la comunidad necesitada, poderle dar lo que se merecen, poderle dar definitivamente calidad en la educación. Hemos tenido que pisar huevitos. Sí, a eso justamente me quería referir, porque nos imaginamos que deben haber intereses de por medio que han sido tocados, Hernán, en la elite que ustedes... ¿Retomamos el contacto con Marcelo Fernández, de la Junta de Vecinos de Catapilco? Don Marcelo Fernández, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buenos días, alcalde. Buenos días. Bueno, lo primero es que aspiro a que esta comunicación no tenga como réplica la descalificación, que ha sido lo que los dirigentes sociales hemos tenido no pocas veces en la comuna, ¿ya? Primer tema... Pero haga el planteamiento primero. Sí, el primer tema es el de la sequía, ¿ya? No sé, los parceleros podrán, junto a la autoridad, desarrollar la microcultivo, etcétera, pero Catapilco está seco hace mucho tiempo. Los canales de regadío que existían están sin agua, y por la intervención de empresas, por la falta de regulación y fiscalización de la dirección de agua, de nosotros como municipalidad también. Ya, eso es por un lado. Y punto dos, en el tema del CIMSE, por ejemplo, hemos visto como la profesora que estuvo a cargo del grupo que está ahí, la cambiaron al segundo ciclo en 50% por lo menos de su curso, y hoy día no están en el horario ahí, ya no tiene su horario radicado en ese sector donde ha sido exitosa y ha sido muy a contrapelo y muy afectado, no solamente ella, sino que también La otra persona, la señorita Bazares, señora Bazares. Entonces son cosas que no se dicen. Y respecto al tema electoral, por último, a nosotros, yo reconozco que el alcalde ha tenido un gran apoyo en la comuna, ya, pero también ha tenido oposición. Pero todos vimos, y esto es un testimonio, cómo estaban los buses acumulados en el camping de Laguna, que está yendo el acarreo tradicional. Así que no nos luzcamos tanto con que 60%. ¿Cuántas veces usted puede tomar, son públicas, el registro electoral de Catapilco y ver cuántos inscritos hay que dice que hay el cerro sin número, que hay el cerro sin número? Entonces, bueno, ese es mi planteamiento. Bueno, gracias. Y por último, que nunca ha sido posible dialogar con él, ¿ya? Que él espera que cumplamos lo que él plantea. Y eso es peligroso a la democracia. Eso. Bueno, nunca he podido dialogar con ustedes. Oiga, mire, la verdad es que no tiene ningún sentido, tratar de convencer al señor Fernández de que él está en una comuna que la he manejado, yo creo, bastante eficientemente, con una municipalidad presente. Él vivía en La Laguna, yo la verdad es que nunca he llevado ningún bus con nadie a ninguna parte. Aparentemente ellos sí, ¿no es cierto? Que los canales no tengan agua, bueno, la verdad es que si no llueve es imposible que tengan agua. Otro cargo, yo creo que los reclamos de agua, más que hacerlo a la municipalidad y al alcalde, deberían ir a la DGA. Hay organismos que se han creado. Sí, y a propósito de lo mismo, que no han sido capaces tampoco de solucionar el tema acá en la provincia. Que... No han sido capaces, ya, y yo le quiero decir al señor Fernández de que esos organismos estuvieron dirigidos también durante 20 años por la Concertación. Así que hoy día, cuando no llueve, nos encontremos que los canales no traen agua, bueno, la verdad que yo, dentro de mis facultades, sí que no puedo hacer llover. Esa cosa no está dentro de mi facultad. Pero a pesar de eso, he puesto todo a disposición a objeto de que, técnicamente, ¿ya?, la comuna pueda aportar a una idea que existe técnica hoy día y que un habitante de nuestra comuna la ha manifestado importantemente a nivel país, que es este tema de bombardear las nubes cuando se produce la nube, bombardearla a objeto de que pueda, con un proceso físico, pueda hacer llover. La comuna ha sido la primera comuna de la provincia de Petorca en que ha aportado los recursos necesarios, ¿no es cierto?, para que esta idea se realice. El señor Fernández, la verdad es que la comuna lo conoce, ¿ya? Así es que, bueno, él es candidato, entiendo que es candidato a concejal, y bueno, serán precisamente la democracia, las urnas, en las próximas elecciones, los que van a determinar si el planteamiento del señor Fernández es válido o no. Yo me recuerdo que el año 2008 el señor Fernández, con estos mismos planteamientos, no quiero mentir, pero no sé si sacó 60 votos, digo. Así que yo quisiera decirle que en octubre, si él sigue siendo candidato, ¿ya?, en octubre, bueno, la comunidad, en un proceso democrático, verá a quién apoyará. Osvaldo En cuanto a la participación y en cuanto a esta que nunca ha podido dialogar, me extraña profundamente, ¿verdad? Porque él, como presidente de Junta de Vecinos, como presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos que fue, sabe perfectamente que durante mi mandato se constituyeron todas las organizaciones sociales que están vigentes hoy día, la gran mayoría se constituyó bajo mi mandato. Sabe también que una donación de computadores que le entregué a las juntas de vecinos y a las organizaciones sociales, precisamente para que se pudieran comunicar. Ahora, él perdió una elección y se radicó después en Catapilco, Y hoy día entiendo que es presidente de una junta de vecinos que existe aledaña a Catapilco, y él conoce perfectamente de que nunca ha estado cerrada las puertas del municipio. Y bueno, no tengo más respecto a eso. Respecto a la acusación, y tú querías saber... Sí, no, quería sacar una frase de Andrade que escuché hoy día respecto a un planteamiento de una pregunta, y dijo que el fuego que más dolía era aquel que venía de sus propios de su propio corral. Entonces, aquí claramente, y da la impresión que también hay sectores precisamente vinculados a la alianza que están o entraron también en el juego de la oposición. No, yo no estoy en condiciones de poder eso. Hay cosas que me llaman la atención, sí, ¿ya? como todo chileno y todo saballarino, me llama poderosamente la atención, ¿no es cierto?, que los abogados que hoy día están patrocinando esta denuncia sean los mismos abogados que defendieron al señor cura párroco, sean los mismos abogados que defienden. Y usted señala que todo esto está dentro de un... No, yo no señalo nada, yo estoy diciendo... No, hay una coincidencia, entonces. Hay una coincidencia, me llama la atención, ¿verdad?, que sean los mismos abogados. Pero, ¿cómo va el tema, esa controversia con el señor cura párroco? Bueno, la denuncia que yo presenté, ¿no es cierto?, la querella que presenté por injuria, el juez... aquí en La Ligua, determinó que yo no pude probar que efectivamente quien subió a la página este intento ilícito de con la música del Padrino y con la foto de Sicilia, yo no pude probar que haya sido el señor Juan Roberto Julio. Y como no lo pude probar, lo absolvieron a él. ¿Ya? Pero la tranquilidad que me queda a mí es que yo defendí a la comunidad, la defendí por el teatro. Porque hay un tema patrimonial de por medio, ¿no? Por supuesto. Y a mí me correspondió, ¿no es cierto?, en este defender a la comunidad el teatro de Zapallar, que fue requerido en estas presentaciones que hizo el sacerdote. Así que, bueno, ahora yo decía que me llama la atención. También hoy día estamos realizando, desde hace, van a ser 5 años, la modificación del plano regulador. Se ha interpuesto ante la Contraloría denuncias de irregularidades en el tratar el plan regulador, y también son los mismos abogados. Entonces, yo insisto en que me llama poderosamente la atención. Tiene un plazo de esta semana, ¿no? Hernán. Sí, ¿sí? Estamos esperando contacto con una auditora en este momento. ¿Está el contacto? Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, quisiera opinar sobre lo que los planteamientos que dijo don Nicolás y hablar también sobre lo que opinó el señor Fernández. Señor Fernández, me extraña lo que usted dice sobre el agua, ¿ya? Recuerde que los camiones municipales, señor, usted... le reparten todos los días agua para la construcción que está haciendo y abasteciéndolo todos los días de agua. ¿Con qué moral usted critica, no es cierto, la falta de agua si a usted no le falta el agua? Por favor, ¿ya? Primer punto. Segundo punto. Tal como dijo don Nicolás, la salud acá en la comunidad de Zapallar, en la comuna de Zapallar, tiene cuenta, y le puedo decir, me consta a mí, que tiene muchos profesionales muy bien calificado. ¿Usted cree que un consultorio como Catapilco, él tiene psicólogo, y tiene también neurólogo? ¿En qué otro consultorio usted puede encontrar ese tipo de asistencia? Tenemos matronas, tenemos personal altamente calificado. ¿Por qué se puede opinar eso? Porque el señor alcalde se ha preocupado que las personas, ¿no es cierto?, salgan a capacitarse, ¿ya? ¿Para qué? Para dar una buena atención a nuestra ciudadanía. ¿Ah? ¿De qué me puede decir del profesorado? El profesorado también También, ¿por qué? Porque se ganan proyectos. ¿Cómo se ganan los proyectos al PMG? Porque el señor alcalde y los asesores que tiene saben postular a los dineros del gobierno. Entonces, si una municipalidad no tiene la capacidad o no tiene un buen alcalde que sepa dirigir, no va a poder obtener todos los dineros y las oportunidades que da el gobierno. El señor alcalde lo sabe hacer y tiene muy buenas personas a su lado. ¿Por qué criticar la buena labor? Debemos criticar la mala labor, pero no la buena labor. Catatiempo ha crecido mucho desde que está don Nicolás. Ha crecido mucho. Tenemos unas calles limpias que quisiera, perdónenme ustedes los liguanos, disculpen, ¿ya? Pero aquí usted quisiera ver la igual como está Catatilco. Un Catatilco, ustedes que ven que es de calles de tierra, ¿no es cierto?, muy criticado por las calles de tierra, pero no hay ningún papel, no hay desperdicio. El señor alcalde se ha preocupado mucho de eso. Cuando se hacen eventos, el señor alcalde también se ha preocupado. Todo su personal que trabaja, ¿no es cierto?, está todos los días, días y noches, limpiando, ¿no es cierto?, aquí, para que nosotros podamos disfrutar de algún evento en forma limpia. Bueno, muchas gracias por este contacto. Ya, okay, gracias. Bueno, la otra cara, podríamos decir, de la participación ciudadana. Bueno, eso es, Hernán, lo que a uno lo motiva, a uno lo enaltece, ¿ya? El tener la conciencia absolutamente tranquila, y la fe en que nos vamos a saber defender, y el apoyo grande que he recibido. Yo no voy a decir aquí, pero sí le voy a agradecer todas las cartas que me han hecho llegar. He estado ayer, anteayer, la semana, en distintos reuniones con la comunidad, donde han llegado los concejales que hicieron el requerimiento. Y les puedo decir con toda confianza, yo creo que lo están pasando muy mal, ¿ya? Yo creo honestamente que no necesariamente están muy comprometidos con lo que hicieron. Yo tengo la experiencia. O sea, ¿habría gente? Yo tengo la experiencia detrás de ellos que los impulsó, que los encaminó a. Mire, yo tengo la experiencia del año 2008. ¿Por qué ellos se lo han manifestado? No, oye, yo tengo la experiencia del año 2008. ¿Ya? Y del año 2008, un ex concejal, que hoy día no es concejal, pero que estuvo del 2004 al 2008, fue visitado por personas de su de gobierno en ese minuto, por concejales en ejercicio, donde le plantearon la posibilidad de hacer una acusación contra mí. Y ese concejal, que usted se debe imaginar quién es, ¿ya? Pues, llámenlo por teléfono, averigüen, y él les va a decir claramente, ¿no es cierto?, que aquí existen ciertos intereses en la comuna, ¿ya?, que están buscando desestabilizar, como dije yo. O sea, intereses económicos, digámoslo. Intereses, personas que tienen un interés en que yo no vaya de nuevo a ser alcalde. Ahora, ¿por qué? La única vía sería la destitución. Sí, porque yo creo que así como no encontraron, yo no esto lo leí en una declaración de las autoridades del PPD, ¿no es cierto?, que no habían encontrado candidato para enfrentarme, ¿ya? Y que le fueron a pedir al señor Cáceres, ¿no es cierto?, que por favor, ¿ya?, un candidato que él se presente independiente, ¿ya?, apoyado por la Democracia Cristiana, cuando el cupo ha sido del PPD. Ahora, ¿cómo ha sido su relación y cómo han recibido, en este caso, los representantes políticos, tanto del gobierno como de su propia colectividad, este tipo de acusaciones? Hablemos de la senadora, por ejemplo. Bueno, yo siempre he tenido el apoyo y el respaldo absolutamente leal y completo de la senadora, ¿ya? Entiendo que el partido me apoya, entiendo que estoy dentro de los nominados para ser candidato a alcalde, ¿ya? y no tengo queja en ese sentido. ¿Ya? Ahora, yo creo que esto trasciende los partidos políticos. Yo creo que esto... Esa es la llamada pelea chica que se produce prácticamente en todos los partidos, ¿no? Se produce cuando uno hace cosas, cuando uno realmente encabeza un movimiento o una actuación. Bueno, pueden haber envidias, pueden haber... Bueno, hasta el propio presidente Piñera se refiere aquí, estoy rescatando un fragmento de un medio de prensa, que señala, destacó la labor del jefe comunal, dado que, comillas, he visto cómo se compromete, cómo se esfuerza, cómo se dedica, no descansa un minuto por sacar adelante sus proyectos. Ha sido lo que un buen alcalde debe ser, cercano a la gente y preocupado no solo de denunciar, sino también de resolver los problemas. Y esto a propósito de eventos que... Se hacen durante... Efectivamente, el presidente no es misterio para nadie, ¿no es cierto?, que tiene su casa de descanso, la tiene al interior de la comuna de Zapallá, y asistió en el verano a eventos que hemos realizado, donde están eventos gratuitos, donde se hacen en beneficio de la gente, y fue entrevistado ya por la revista La Encomienda, la revista municipal, y él declara, ¿no es cierto? Eso es lo que me tiene muy contento, porque la verdad es que ha sido lo que yo he querido ser, un alcalde cercano a la gente, comprometido con el trabajo, que trabaja incansablemente en pos de mejorar la calidad de vida de una gente que, muy honestamente, yo creo que estaba muy dejada a la mano de Dios. Catapilco, la comuna, el año 2004, cuando yo asumí, me parece que estaba, pero muy lejos de representar lo que hoy día representa. Y tan es así, Hernán, y con esto quisiera dar por terminado el tema, pero fíjense ustedes que la comuna de Zapallá, cuando yo asumí, la encuesta CACEN, indicaba que existía un 17,2% de pobreza en la comuna, cuando a nivel país era un 14%. 17,2% de pobres tenía la comuna de Zapallá. Habían esto, focos, bolsones específicos. Esto es así. Una encuesta que la mide CACEN, no la mide ni el partido, ni el alcalde, ni la Dideco. La mide un organismo del Estado. Tenemos... Y hoy tenemos menos del 7%. Gabler, profesor de la comuna de Zapallá en este momento. Gonzalo Gabler, dirigente del, tengo entendido, el Colegio de Profesores Comunal de Zapallá. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos. No sé, quiero saludar también al alcalde. Saludarlo, que es cierto lo que está diciendo, es cierto. Es decir, nadie va a desconocer lo que él ha hecho en Catapilco, pero también me gustaría que se preocupara también de nosotros, los profesores. Mira, cuando él llegó a la comuna, cuando era candidato, se juntó con nosotros, profesores. Después también nos citó, y después de eso ya no tenemos contacto con él. Es decir, hay serios problemas con los profesores en la comuna. Tenemos un administrador municipal, un DAEM, que lo único que hace es amenazar, molestar a los profesores. Y eso se ha comprobado día a día. Es decir, me gustaría, ¿verdad?, que él se comprometiera a juntarse con nosotros. Es decir, yo no lo veo a él hace bastante tiempo. Hay problemas serios en la educación. Es cierto, es decir, los CIMSE son una vez al año y siempre la comuna ha destacado en los CIMSE. Y eso como que tapa un poco los problemas. No es cierto eso, pero bueno, después contestaré yo. No siempre se ha destacado la comuna en el tema del CIMSE. No, mira, tenemos, hace años atrás fue Zapallá, ahora fue Cachagua, anteriormente también fue Cachagua. No, él se refiere de su gestión, sí, Gonzalo. Sí, no, sí, eso es cierto, sí, como te digo, pero también hay que reconocer la obra del profesor, es decir, no solamente una vez al año podemos al profesor saludarlo o criticarlo, sino que el resto del año prácticamente no lo vemos, el alcalde de nuestra escuela. Ahí está el planteamiento de Gonzalo Gabler. Gracias, Gonzalo. No me extraña, digamos, las palabras de Gonzalo Gabler, porque él se queja de que no me reúno con los profesores. Pero, sin embargo, en el último tiempo ha realizado 4 presentaciones en la Contraloría denunciando distintas situaciones del municipio, y las 4 presentaciones que ha realizado, la Contraloría le ha contestado que no ha lugar. Tengo claridad absoluta de qué ha sido mi contacto con el profesorado. ¿Ya? Los profesores de la comuna de Zapallar tienen todo mi respaldo, y ellos conocen perfectamente cuál ha sido mi posición. Bueno, vamos a quedar a la espera entonces de esta presentación y el plazo que tiene usted para presentar también la defensa. Sí, yo tengo mi plazo, me vence el día 18 de abril, el próximo miércoles. Así es que en plazo, en tiempo y en forma estaré una vez más defendiendo los intereses, yo creo, y lo digo muy de corazón, de la gente más necesitada de la comuna. Muchas gracias, Hernán, por tu invitación. Estaré, como siempre, aquí con los auditores de Radio Cristal, comunicándonos y conociendo cuáles son las distintas versiones que tiene esta tarea municipal. Y a la luz de los planteamientos, de las opiniones, de la discusión, de las preguntas, de las respuestas, surge la claridad, en definitiva, que es la verdad de las cosas, que es un poco lo que se busca siempre cuando hay presentaciones, acusaciones, denuncias, etcétera, y que claramente hay organismos en estos momentos rectores como en este caso la Contraloría de la República, sí, quien determina la legalidad o ilegalidad de los actos de las autoridades y de las instituciones en general. Exactamente. Yo nuevamente te agradezco. Bueno, Hernán, muchas gracias a usted, señor alcalde. Que les vaya muy bien en su programa. Nos estamos viendo, conversando. Mis teléfonos están totalmente abiertos. Y así que le mando un gran saludo y a tus panelistas un gran abrazo. Bueno, vamos a un tema, programamos un tema musical y queda... Ya en este momento el señor alcalde se ha retirado de nuestro estudio y vamos a ir a un tema musical y luego vamos a recoger el llamado telefónico ahí, que está en línea. Pero en la arena, cuando vuelven las ballenas, cuántos pájaros se quedan, cuánto cura la sequía, cuando vuelve el río Ligua, cuando hay trigo en la pradera, cuando el hambre nos condena. Cuando se inunda el terreno, cuando el agua llega al cuello, cuando riega el Amazonas, cuando la tormenta asoma, cuando el aire es un veneno, cuando es tarde y no hay remedio. Cuánto CO2 generan, cuántas convenciones quedan, cuánto sube la marea, cuántas veces en la arena, cuándo vuelven las ballenas, cuántos pájaros se quedan, cuánto dura la sequía, cuándo vuelve el río Ligua, cuándo hay trigo en la pradera, cuándo el hambre nos condena. Escapa, cuando el desplazado empaca, cuando se inunda el terreno, cuando el agua llegue al cuello, cuando riega el Amazonas, cuando la tormenta asoma, cuando el aire es un veneno, cuando es tarde y no hay remedio. Bueno, ya estamos de regreso. Qué hermoso ese tema, ¿eh? Y qué manera de sintetizar en la letra aparte de la belleza musical, en la letra prácticamente todo lo que está ocurriendo no solamente en el mundo, e incluido este micro sistema, podríamos decirlo, de nuestro valle, dentro de todo lo que es el gran grito de la humanidad por mantener, por preservar, por cuidar nuestro medio ambiente, y que va claramente en contradicción con lo que en este minuto, y fue ayer precisamente la fotografía que tanto dolió, que tanto molestó a la mayoría de los ciudadanos del mundo, que tuvieron la oportunidad de verla, al rey Juan Carlos posando frente a un elefante agonizando, donde él se jactaba de haber con su arma haberle disparado, y posteriormente con dos animales más muertos. Es decir, una escena propia, yo diría, de la época del imperialismo y colonialismo posterior a las revoluciones industriales, post-revoluciones industriales, y que llevó a constituir esos grandes imperios que derivó finalmente en la Primera Guerra Mundial. Pero ¿cómo poderlo calificar, digamos, en definitiva, que una autoridad que vive a expensas, que además tuvo que pagar 30.000 euros por esas casas en el sur de África, mientras España se debate en una de las peores crisis económicas, que tiene a miles y miles de desempleados, que tiene en este momento prácticamente la bancarrota, casi homologada a lo que fue la crisis del año 29. Tenemos sí, tenemos contacto, pero antes de pasar al contacto, vamos a revisar nuestra página de Facebook. Aprovechamos de invitar a nuestros auditores y amigos a que posteen. Tenemos, Pablo Cabrera dice: si no llueve, es imposible que los canales tengan agua. Frase digna de los grandes pensadores universales. Nayabet Varela dice: gran alcalde, don Nicolás Urrejola. Ya quisiéramos en La Ligua un alcalde como él. Ahora sí, pasamos con el concejal Ramírez Hernán. Concejal Ramírez de Zapallar, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy bien, Hernán, muy bien, tranquilo, preocupado, ¿ya? Preocupado de este... Sí, a mí me dio la impresión, por lo que señalaba el alcalde, de que como que tomaron peso ahora ustedes de lo que estaban haciendo. No, él dice que lo vamos a pasar mal, porque nosotros sabemos, en todo caso, que el poder de esta elite, ¿no es cierto?, es sumamente fuerte. Y eso él claramente se desmarcó de la elite. Señalando que era justamente la élite la que estaba detrás de las acusaciones. Y justamente eso es lo que te quiero aclarar, ¿ya? En mi caso, fíjate, la investigación yo la hice con el abogado Chaparro, en su mayoría. Pero después, por razones de costo, y que apareció este apoyo de su misma derecha, de la derecha que él también se ha encargado de pisotear.